¿Cuánto tiempo debería orar una persona? ¿Qué pasa si yo oro mucho tiempo y mi oración no es respondida? ¿Cuál es la posición correcta de orar? Esta y otras preguntas relacionadas con la oración serán respondidas en este programa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Código Abierto. Qué bueno encontrarnos con usted. Una vez a la semana tenemos una cita marcada y yo sé que estabas esperando este programa. Claro que sí. Teníamos ya programación de calidad de Nuevo Tiempo y tú decidiste no cambiar de canal. Qué bueno, porque esto es el canal de la esperanza. En este programa estamos estudiando la palabra de Dios y durante esta temporada estamos viendo el libro de Daniel. Así que busca tu Biblia. Abre el capítulo que hoy estudiaremos, que será el capítulo 9, en el cual desarrollaremos y también veremos el significado de este libro. Hemos encontrado que hay muchas promesas en el libro de Daniel. Por lo tanto, hoy encontraremos también otra que aplicará para tu vida. Bienvenido a este programa. Al igual que tú, que eres nuestro invitado especial, tenemos invitados que están en este programa. Quiero dar la bienvenida a Katherine. Katherine, bienvenida al programa Código Abierto. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente aquí en el programa. Muy agradecida. Es bueno tenerte otra vez, ¿no? Pero para que nuestros amigos que recién se están ingresando a la señal de Nuevo Tiempo, ¿de dónde eres? ¿Qué estudias? Bueno, yo soy boliviana. Ok. Específicamente de Santa Cruz, del departamento de Santa Cruz. Muy bien. Ya. Y he estudiado la carrera de Ingeniería Comercial. Actualmente soy licenciada en esta carrera. Actualmente ya estás trabajando. Sí, exactamente. Muy bien. ¿Tienes Instagram? Claro que sí. Ok, puedes decirles para que puedan encontrar. Bueno, arroba katy-c.s. Muy bien. Entonces nuestros amigos pueden encontrarte para... Es bueno tener amistades, ¿no? Es bueno tener conocidos en diferentes lugares especialmente a través de esta familia que es la Nuevo Tiempo, a través de la cual miles de personas nos están mirando a través de la televisión, a través de las redes sociales. Tenemos también con nosotros a Heiber. Gracias por volvernos a acompañar en este programa Código Abierto. Muchas gracias a usted, Rolly. Realmente es para mí antes un privilegio poder estar acá en este programa. Heiber, ¿de dónde eres? ¿Y cuántos hijos tienes? Bueno, yo soy colombiano, estoy en segundo año de teología, ya tercero ya acá en Bolivia. Bien. Y quiero aprovechar para saludar a mi esposa Elizabeth Arias y a mi hijo también Emiliano. Muy ahí bien. En casa. ¿Cómo se siente la llegada de... Entiendo que tienes solamente un hijo. Sí. ¿Cómo se siente la llegada del primer hijo a la familia? Realmente es un momento de mucha alegría, ¿no? Es una alegría muy grande poder uno ser padre, ¿no? Tener esa experiencia de padre por primera vez. Muy bien. Tenemos también como nuestro invitado a nuestro amigo Cristian, que ya ha estado con nosotros en anteriores programas. Gracias una vez más por volver a Código Abierto. Para mí es una alegría estar aquí nuevamente. Siempre me siento en casa. Cristian, ¿cuál es la labor en la que te desempeñas ahora mismo? Bueno, ahora estoy de docente en la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Bolivia. Esa es la función básicamente. Y de allí tenemos otras funciones que, por ejemplo, ser editor de la revista Evangelio de la Facultad de Teología, donde publicamos artículos académicos para la comunidad académica, para los estudiantes. Tenemos también la función ahora de trabajar como ministerial de la universidad. Muy es bien. Decir, la persona que vela por y cuida por la vida espiritual de los estudiantes y también de los pastores y trabajadores que tenemos dentro aquí de la institución. Me dijiste que eres docente de teología. Uh-huh. Es decir, tú eres profesor de Heiber. Sí, de hecho, él es mi alumno. Claro que sí. Muy bien, va a repercutir eso en sus notas. Bueno, vamos a ver cómo se porta ahora que estamos estudiando en clases, ¿no? Ok, amigos, vamos a orar para comenzar nuestro estudio, pedir la dirección de Dios. Y para eso voy a pedirle a Katherine, por favor, que nos dirija con esta oración. Claro que sí. Amantísimo Padre que moras en las alturas de los cielos, mi Señor, te doy las gracias, Padre, por este día más que nos has dado. por la vida que nos das día a día. Mi Señor, te pido que hoy día seas tú el que esté en este programa, dirigiendo a cada uno de nosotros para que ustedes ahí que están sentados en casa nos puedan entender, mi Señor, y así aprender un poco más de la palabra de Dios. Guíanos, mi Señor, en el nombre tuyo, amado Jesús. Amén. Amén. Llegó la hora de conocer el contexto histórico. Ustedes saben que un texto fuera de su contexto es solamente un pretexto. Por eso está nuestro amigo Juan Carlos Márquez con el marco temático de este programa. Muchas gracias, Pastor Rolly. Felicitamos a todos los amigos que nos siguen por Facebook, por YouTube y también por todas las redes. Amigos, continuamos. El contexto del estudio de la lección de esta semana entabla el análisis de la oración suplicante del profeta Daniel en medio de la comprensión de las tremendas profecías que le fueron presentadas en una visión. Siendo que esta oración fue registrada en el año 539 a.C., se debe considerar que la profunda preocupación del profeta radicaba principalmente en el análisis de todos aquellos años que habían transcurrido desde la cautividad de los hijos de Dios en manos del emperador Nabucodonosor. De esta forma, el profeta Daniel comprende que algo importante y trascendental está a punto de suceder con la historia del pueblo judío, y es por tal motivo que expresa su profundo pesar por medio de una oración solicitando la misericordia y la benevolencia divina en favor de su pueblo. El profundo estudio de las Escrituras en el panorama profético realizado efectivamente por el profeta Daniel le lleva a considerar que es momento de elevar una plegaria, por supuesto, cargada de arrepentimiento y de profunda contrición. Pues solamente Dios ha permanecido fiel aun cuando su pueblo se alejó del pacto y de esta manera comenzó a cosechar los frutos lamentables de su distanciamiento de Dios. En tal sentido, el profeta Daniel, en respuesta a su intercesión, recibe la explicación de la venida del Mesías y el cumplimiento de su ministerio salvífico a favor de toda la humanidad. ¡Qué gran bendición! Continuamos contigo, Rolly, y el panel y todos nuestros amigos que siguen la señal. Gracias, Juan Carlos, por aclararnos mejor, por prepararnos para poder iniciar el estudio del libro de Daniel. En este programa estaremos estudiando el capítulo 9. Quiero preguntarte, Catherine, ¿cuál es tu hobby, tu pasatiempo favorito? Bueno, como yo ya había comentado en el anterior programa, ¿no? Mi pasatiempo favorito es el deporte. ¿Te gusta mucho jugar? ¿Cuál es el deporte que te gusta practicar? Es el fútbol. Pero igual, practico wally, entonces básquet también le doy, entonces a cualquier deporte me gusta. Pero al que más voy inclinada es al fútbol. Muy bien, tenemos entonces una señorita bien atlética. ¿Cuántos minutos al día o como promedio, cuánto tiempo le dedicas a los deportes? Bueno, antes cuando estaba estudiando, en las tardes, pero ahora en el trabajo, los domingos es la mañana para el deporte. ¿Esa será una hora, dos horas, tres horas? Sí, depende, a veces uno no se cansa, es cuando le llega el cansancio y ya uno dice, ya que hay que parar, chicos. O sea, es toda la mañana, paras el deporte porque te cansaste. Sí. Ok, muy bien. Es interesante cómo el tiempo se va rápido, ¿no? Sí. En las cosas que nos gustan. Heiber, ¿cuál es el pasatiempo que te gusta hacer? Bueno, pues aparte de todas las ocupaciones, ¿no?, que tengo, me gustaría de pronto salir a veces a caminar, a veces no tengo la oportunidad, pero cuando puedo descanso también, ¿no? Duermo un par de horas así en la tarde después de clase, porque ya tengo que responder con algunas actividades, ¿no?, trabajar, etcétera. Yo quiero rescatar lo que tú dijiste. Para algunas personas, el poder descansar un poco se torna en algo muy gratificante, sí, ¿no? En medio de tantas ocupaciones, sí, tantas responsabilidades. Ok. Y para algunos, duermen duermen 4 horas y parece que durmieron media hora, ¿no? Sí. Tan sí. poquito, se pasó el tiempo tan rápido. Uh-huh. Cierra el ojo y ya. Es que el cuerpo necesita descansar, sí, el cuerpo le pide el descanso. Ok. Cristian, ¿cuál es tu pasatiempo? Bueno, a mí me gusta mucho el fútbol también. No juego tanto como me gustaría, pero cuando juego trato de jugar todo lo que se pueda, porque realmente disfruto jugar fútbol más que cualquier otro deporte. Pero de ahí yo creo que dedico mucho más tiempo a la lectura y a escribir. Muy bien. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura? Varias horas, algunas horas. Entonces, a veces no tiene que ser de corrido, pero estoy leyendo a lo largo del día. Pero tú tú lees porque te satisface. Disfruto mucho. Disfruta. Sí, no es una obligación. No tienen que obligarme para leer. Sí, hay algunos que leen porque se les dio como asignatura, ¿no? En mi caso, disfruto mucho la lectura. Entonces, tal vez tendrías algún libro que nos aconsejarías para leer. Para aquellos que nos están escuchando y quieren enterarse, tal vez así llegar a entender todos estos temas que estamos tratando, tal vez El conflicto de los siglos de Ellen White sería una excelente recomendación. Muy bien. Ellen White es una escritora norteamericana que escribió más de 100.000 páginas, y El conflicto de los siglos es un libro que tiene historia, cumplimientos proféticos, todavía profecías que están por cumplirse, la explicación con mucha claridad. Así que hay mucho contenido ahí que nuestro jóvenes, porque no tenemos que pensar que esto es un libro para adultos, nuestros jóvenes pueden disfrutar mucho de este libro. De hecho, yo devoré ese libro cuando era un adolescente, y puedo recomendarlo, que es un libro para jóvenes, es un libro realmente muy, muy edificante. El conflicto de los siglos. Ya se escuchó que este libro, cuando una persona comienza a leerlo, parece que empieza a atraparte, ¿no? Sí. Y no quieres parar más hasta el último capítulo. Bueno, tenemos una sugerencia en cuanto a la lectura. Catherine, ¿algún consejo que tú darías como atleta, como una persona que te gusta el deporte, deportista, ¿no? ¿Qué cuidados hay que tener? Porque a veces una persona que está ocupada toda la semana va a jugar solamente una vez a la semana, ¿no? Y de allá vuelven cansados, o vuelven con estirones, a veces con desgarros. ¿Qué consejos has aprendido en aquel hobby que te gusta? Bueno, el calentamiento antes del partido, ¿no? Es muy bueno. O empezar, como yo juego mayormente con amigos actualmente, entonces amigos que tienen igual, trabajan y todo más, tienen sus actividades, ¿no? Empezar jugando lento más que todo. Pero digamos, cuando el deporte ya es más por compromiso, muchas veces por la universidad hay el Olimpás y todo más. Son competiciones, el calentamiento, ¿no? Claro, competiciones, ¿no? Hay el calentamiento antes del partido, ¿no? Unos pequeños estirones de pierna y todo más. Es importante calentar. Es importante. Porque si no, lesiones. Sí, las lesiones es de seguro. ¿Ya sufriste alguna lesión, Cristian? Sí, justo la semana pasada que terminé un juego, terminé con el pie un poco lesionado, y creo que fue por eso, falta de calentamiento. O sea, es que uno entra a veces rápido y no calienta lo suficiente, pero ese consejo es muy importante. Claro. Es interesante cómo dedicamos tiempo a las cosas que nos gustan, ¿no? Sí. Y parece que el tiempo pasa volando. Sí. Claro. He escuchado opiniones de jóvenes que dicen, acabo de mirar esta película y esa película es de 3 horas. Hay películas ahora de 3 horas, sí. ¿No? Sí. Lo normal eran 2 horas. Hoy hay películas de 3, 4 horas. O series, ¿no? Sí. Y en el caso de las películas, acabo de mirar esta película y duró 3 horas, pero acabó muy rápido, ¿no? O personas que se quedan toda una noche mirando una serie y dicen, pero falta aún mirar más, ¿no? Y quieren dedicar parte del día o el fin de semana para poder terminar de ver esa serie. Y entonces surge una pregunta. ¿Cómo es que para una persona, por ejemplo, una película que es de 2 horas parece que son 10 minutos? O una serie que dura ni siquiera 3 horas, hay personas que dedican toda una noche, ¿no? O el día completo para mirar una serie pero completa. Sienten que aún falta más por mirar. Pero al mismo tiempo, hay personas que cuando les toca orar o leer la Biblia o ir a la iglesia, sienten que el tiempo pasa muy lento. Orar 5 minutos equivale para muchos a estar 2 horas. ¿No? ¿Por qué pasa eso si al final estamos hablando de cantidades de tiempo? Porque en algunos casos pasa lento y en otros casos el tiempo pasa volando. ¿Por qué creen? Parece ser que la oración no lo ven como una manera de disfrutar, ¿no? Como un disfrute que uno tiene con Dios. Más bien es como una carga el tener que orar. Para muchas personas se les convierte, o se nos convierte a veces en tener que arrodillarnos, dejar horas de sueño, quizás, ¿no? Para hacer ese sacrificio de poder orar. Sin embargo, introduciendo un poco al libro de Daniel, vemos que Daniel, y nosotros sabemos que no podemos hacer como cristianos, no podemos hacer nada nosotros sin la oración, porque si una de las características que tenía precisamente Daniel era la oración, y por eso Daniel podía enfrentar los desafíos que tenía ahí en la corte de Babilonia. Él podía incluso explicar sueños que tal vez otros no podían explicar. Por la misma oración, Daniel fue librado muchas veces incluso de la muerte. Y vemos cómo realmente ese relacionamiento con Dios a través de la oración era lo que permitía el poder que realmente Dios le daba a Daniel para enfrentar cualquier circunstancia. En el anterior programa habíamos tratado acerca de la profecía más larga de toda la Biblia, y que este tipo de visiones lo deja pasmado a Daniel, sin respuestas. Y entonces el capítulo que vamos a estudiar ahora refleja la reacción de Daniel, la acción también que él realiza al no tener respuesta y al estar tan preocupado y afligido por estas cosas que parece que tienen que ver con su pueblo y también con el tiempo del fin. Después de la pausa quiero que me respondan qué es la oración y también cuánto tiempo debería dedicar una persona para orar. ¿Cuál es el mínimo y cuál es el máximo? Si existe. ¿Está bien? Y ustedes, amigos, ¿quieren saber la respuesta? Entonces no cambien de canal, porque después de estos consejos, seguimos con tu programa Código Abierto. Estamos de regreso con tu programa Código Abierto. Gracias por seguir en sintonía de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Recuerda que en este programa estamos tratando el capítulo 9 de Daniel y la importancia de la oración. ¿Cuál fue la actitud de Daniel al ver una de las profecías más largas de la Biblia y al no tener respuesta? A través de la reacción de Daniel, nosotros también obtendremos luz de cómo debería ser nuestra actitud cuando nos encontremos en circunstancias difíciles y también complicadas de poder entender. Seguimos con nuestros invitados y yo tengo las preguntas para ustedes que había mencionado en el anterior bloque. Habíamos visto que hay gente que le cuesta, por ejemplo, mantener una vida de oración. Es más, orar 5 minutos es demasiado, ¿no? Si en algún círculo de oración que se hace y la persona que está orando demora 5 minutos, hasta se enojan con esa persona, ¿no? Porque tan largo, ¿no? Y se dice de que la oración de un cristiano promedio está durando entre los 20 y 30 segundos. ¿Esto refleja una crisis de la vida espiritual? Claro. ¿Por qué dedicar incluso muchísimo más tiempo a veces a los medios de comunicación como el internet, ¿no? Estar pegados en el celular y orar parece que 5 minutos ya es mucho, ¿no? Y después estamos todo el día o viendo una película o estamos ahí en el Facebook, etcétera. Entonces realmente nos quita mucho tiempo que deberíamos dedicar a la oración, ¿no? Catherine, ¿para ti qué es la oración? Bueno, para mí es una conversación, ¿no? Con mi padre, pues. En el momento, es un momento, digamos, donde tú conversas, no siempre, digamos, pidiéndole algo, porque a tu padre terrenal, a tu padre de sangre, digamos, tú mayormente, papi, necesito esto, ¿no ve? Entonces, oh, papá, te cuento esto. Es una conversación. Hay un video que aparece en las redes sociales que ilustra que a veces tratamos a Dios como si estuviese muy lejos, ¿no? Y llenamos nuestra oración de palabras no formuladas. Mm. Y el video hacía una alusión un poco irónica, sarcástica, donde un niño se acercaba a su padre de carne, ¿no? Su padre. En mi hueso. Sí, y le decía, ¿no? Él quería un helado. Y entonces le dice, oh, Padre querido, Padre amado, Padre que tú todo lo provees, tú que traes el sueldo a la casa, ¿no? Tú que provees todas mis necesidades, ahora te pido, te imploro que por favor me compres un helado. A veces tratamos a Dios de la misma manera, formulamos demasiadas palabras y en realidad empezamos a solamente hacer rezos, si se puede decir así, y dejamos de ser sinceros. O lo que es peor, también podemos hacer con Dios como si fuera un cajero, ¿no? Automático, porque solamente estamos yendo a Él cuando tenemos una necesidad. Uh-huh. Y cuando ya no tenemos necesidad, nos olvidamos, ¿no? Otra vez tenemos necesidad, vamos y queremos retirar las bendiciones, ¿no? Para eso lo estamos buscando siempre. Lo interesante es que en la Biblia hay varias clases de oraciones. Tenemos, por ejemplo, esta oración. Pablo dice, oren sin cesar. Está hablando de que tenemos que estar en un espíritu continuo de oración durante toda nuestra vida. O sea, no se ora solamente en la iglesia. No, no, no. La Biblia nos muestra que hay oraciones en iglesia, de manera congregacional. Y tenemos algunos consejos. Por ejemplo, el escritor de la NFA aconseja que cuando hacemos oraciones en la congregación, en iglesia, deberían ser oraciones puntuales. No tendrían que ser oraciones que se extralimiten en el tiempo. Y ella incluso dice, para la congregación, una oración de 2-3 minutos es una oración que está bien. Muy bien. Pero tenemos momentos donde podemos entrar a nuestra habitación, como dice Jesús, cerrada la puerta, allí en privado podemos conversar con nuestro Padre todo el tiempo que nosotros necesitemos conversar con Él, hablar con Él. Hay oraciones donde tal vez yo no puedo ponerme de rodillas o no puedo ponerme en una posición diferente a la que estoy en ese momento para orar, como por ejemplo el caso de Nehemías. Nehemías dice que estaba frente al rey, dice la Biblia, el rey le hizo una pregunta y él quería pedirle algo al rey y Dios le dio el momento. Entonces dice ahí, oré al Señor. Pero Nehemías no se movió de la posición que estaba. Él, estando allí, y su oración no fue audible. Él oró de manera así que no se podía escuchar. Su corazón se elevó al cielo y le dijo, Señor, ayúdame para poder pedir esto. Entonces, hay veces que necesitamos orar tal vez cuando estamos en el banco o cuando estamos en una reunión, o cuando estamos en el bus, o cuando estamos en el vehículo manejando, podemos ir conversando con Dios, podemos ir hablando con el Señor de alguna situación que nosotros queramos. Entonces, tenemos diferentes momentos y diferentes formas de orar, pero tenemos que mantenernos dentro de ese espíritu que Pablo dice, oren sin cesar. Es decir, continuamente en un espíritu de oración permanente para que podamos estar todo el tiempo conectados con nuestro Padre Celestial. Claro que sí, pero yo pienso que una de las oraciones que el Señor más valora es la oración sincera. Cuando nosotros vamos y nos derramamos delante de Dios de todo corazón y no oramos como el Señor Jesús les había enseñado, por ejemplo, ¿no? Sus discípulos se acercan a él y le preguntan, enséñanos a orar. Y él les responde, ¿no? Les dice, no oren como los fariseos, no sean hipócritas al orar. Porque ¿verdad? A veces cuando nosotros vamos a orar, de pronto podemos tener un problema grande, ¿no? Y le estamos diciendo al Señor, Señor, está todo bien. Y nos paramos y decimos, gracias, Señor, por todo. Uh-huh. Pero cuando nos paramos de orar, igual seguimos sintiendo en nuestro corazón esa necesidad. Entonces ahí la oración no está siendo sincera, porque si estuviera siendo sincera, nosotros le estuviéramos diciendo al Señor, contando cada detalle, Padre, mire, me afecta esto, me entristece, tal vez no tengo dinero para continuar mis estudios. Bueno, es abrir el corazón delante de Dios, es derramar nuestro corazón para que nuestras oraciones no sean hipócritas, ¿no? Y poder contar todas esas cosas que realmente nos preocupan delante de Dios. Eso es la oración, porque el Señor espera que nosotros podamos contar darle todas estas cosas a Dios que nos angustian. Y tal vez añadiendo a lo que dice Heiber, tomar en cuenta que la Biblia nos cuenta o nos da principios con respecto a quién es Dios. Dios, por un lado, es el Dios Todopoderoso. Es el creador de los cielos y la tierra, es el Dios supremo. Y por eso nosotros vemos oraciones donde la gente lo alaba, reconoce sus atributos, reconoce quién es Él, reconoce que todo lo que tenemos proviene de Él. Y eso está bien, reconocer quién es Él. Pero al mismo tiempo la Biblia nos pone el otro lado de la moneda, que no es un Dios lejano, que aunque es un Dios todopoderoso, es un Dios grande, es un Dios inconmensurable, claro, como dicen en los Salmos, es el Dios que se acerca, es el Dios que está con nosotros, el Dios que camina a nuestro lado, con el Dios que podemos conversar como se conversa con un amigo. Entonces necesitamos tener ese equilibrio entre el Dios todopoderoso, okay, y el Dios cercano. Es, claro, decir, no pensar que solo es mi amigo, como cualquier amigo, y le falto el respeto. No, porque tengo que mirar ese otro aspecto que nos da la Biblia del Dios todopoderoso, uh-huh, sus atributos. Pero no tengo que pensar que es el Dios solo lejano, ese Dios que está allá y que no se interesa por mí. No, es el Dios que está ahí conmigo. Y cuando yo entiendo eso, mantengo el equilibrio en mi vida y en las oraciones que yo hago para dirigirme a Él con respeto, pero con la confianza de un padre, claro, con la confianza de un hijo que ha sido salvo por la sangre de Jesús. Hay, amén, que tener un equilibrio entonces en la percepción como yo veo a Jesús. Recordar de que Él es grandioso, es un Dios, uh-huh, incomparable. Mi pecaminosidad demuestra, o su santidad demuestra mi pecaminosidad, pero eso no debería llevar a un punto en el sentir que Dios está lejano, así sino es, que Dios puede estar cerca de mí. Ok, esto pasó en la vida de Daniel, porque estamos hablando de Daniel. ¿Cómo era la vida de oración del profeta Daniel? Bueno, perdón, entrando un poco más al tema, ¿no?, del capítulo 9, okay, podemos ver que el tipo de oración que Daniel utiliza en este capítulo es más intercesora. ¿Por qué? Porque él está hablando de su pueblo, haciendo una petición, digamos, a Dios. Pero él estaba siendo tipo el mediador, ¿no ve? Entonces, como que entre su pueblo y Dios, él era el mediador. Ok. Entonces, pero también vemos, sí, perdón, Rolly, que Daniel oraba 3 veces al día, ¿no? Sí. Y tal vez por esta fidelidad que Dios, claro, que Daniel tenía con Dios, Daniel se llegó a meter incluso en problemas, ¿no? Porque se despertaron algunas intrigas contra Daniel, lo vemos en el capítulo 6. Entonces, sin embargo, Daniel continuó orando y vemos cómo la mano de Dios otra vez intercede por la vida de Daniel y Daniel pudo salir victorioso, ¿no? Cristian, ¿cómo le ayudaba la oración a Daniel en los problemas en los que él pasaba? Vemos que esa no es la única vez en la que Daniel ora. Daniel se fortalece en la oración. Uno puede mirar que las crisis que él vive tienen que ver muchas veces con su fe. Las crisis que aparecen en el libro de Daniel tienen que ver porque él es fiel a Dios. Y cuando él es fiel a Dios, obviamente él conversa con el Señor, él habla con el Dios al que él sirve. Él no sirve a un Dios solamente que era como el Dios, como los dioses de los babilonios, que era un Dios que no dioses que no sabían nada, que tenían ojos pero no veían. Uh-huh. Él conversa con un Dios vivo, un Dios viviente. Entonces él usa la oración como una forma de refugiarse en este Dios todopoderoso, de contarle, de hablar con él, claro, de decirle lo que hay en su corazón, de las preocupaciones que rondaban su mente. Por eso el capítulo 9, uno puede observar en el contexto de lo que estamos mirando, él está preocupado porque se está cumpliendo la profecía de Jeremías y él quiere que Dios de alguna forma intervenga para que el pueblo vuelva a la tierra, porque para esta época el pueblo judío estaba en el exilio. Estaba en Babilonia, exiliado, como vimos hace algunas semanas, ¿sí? y ellos fueron llevados precisamente por su pecado, por su maldad. Ahora estaba a punto de cumplirse el tiempo que Jeremías había dicho de 70 años, que tienen que estar ahí en el exilio, y a Daniel le preocupa esto. Él quiere ver a Dios interviniendo precisamente en la liberación de su pueblo, y por eso lo busca al Señor en ayuno, en como oración, intercede por su pueblo y conversa con Dios. Él dice, Señor, Tú eres un Dios todopoderoso, el Dios grandioso, pero un Dios amante. Nosotros hemos pecado, pero Señor, ayúdanos, ¿no? Él está pidiéndole al Señor que lo ayude. Entonces, él buscaba siempre a Dios por medio de la oración, porque era el medio por el cual él conversaba y él acudía. No importaba si estaba triste, exacto, o bajo presión, o enojado, o preocupado, angustiado. Él siempre estaba buscando al Señor por medio de la oración. Pastor, y precisamente era tanta esa comunión que tenía Daniel con el Señor, que vemos, por ejemplo, okay, acá en el capítulo 9, ¿no? El verso 23, dice, tan pronto, dice, como empezaste a orar, dice, fue dada la respuesta. Y mire, es interesante, ¿no? Y dice, y yo he venido a enseñártela porque dice, tú eres muy amado. Este es uno de mis versículos favoritos, puesto que el Señor siempre, ninguna oración es ignorada por Dios. Cuando nosotros vamos delante del Señor en oración, ninguna oración el Señor ignora. Entonces, eso quiere decir que la vida de Daniel, como decía el pastor Cristian, era una vida de constante oración. Yo digo que Daniel era impresionante en su oración, y para alcanzar todas las cosas que alcanzaba, para estar donde el Señor lo había colocado en ese momento, era un hombre de mucha oración. Estos no eran los únicos momentos entonces en los que Daniel oró. Por ejemplo, vemos en el capítulo 2 que Daniel ora para que Dios le dé entendimiento o le muestre la visión de Nabucodonosor. Sí. Vemos las oraciones de Daniel por esta profecía que no podía entender, y también porque la profecía de Jeremías se estaba cumpliendo. Sin embargo, no hay que omitir que Daniel oraba, como decía, 3 veces al día. Daniel tenía una vida llena de oración. Era su hábito. Estas, de repente, son las oraciones más importantes, claro, que encontramos en la era vida de Daniel. Era su hobby, ¿no? Su hobby. Era su hobby. Claro. Era el momento que le gustaba de tener comunión con Dios. Ahora, Cristian me dijo que aquello que lo motivó a Daniel fue la profecía de los 70 años, ¿no? Esta profecía fue dada por Jeremías, que había mencionado que el pueblo de los judíos iba a estar por 70 años en el exilio y estaba llegando al término. Y entonces Daniel decide orar. ¿Cuáles son los elementos que encontramos que son resaltantes en la oración de Daniel? ¿En qué consistió su oración? ¿Puedo decir algo más antes de ir a los elementos? Claro que algo sí. Como para cerrar la idea. Cuando uno mira el capítulo 8, uno mira en el versículo 27, la última parte, él había visto una visión que se le habló de las 2300 tardes y mañanas, y el ángel le había explicado todo a Daniel, menos la visión de las 2300 tardes y mañanas. Y él queda así preocupado. El versículo 27 dice, quedé quebrantado, estuve enfermo, estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Uh-huh. Y él quedó con esa preocupación, con esa inquietud, y el tiempo estaba pasando y el tiempo avanzó y había esta inquietud. Entonces, cuando él ve este tiempo, 2300 tardes y mañanas, y ve que se está cumpliendo el tiempo de la profecía de Jeremías, posiblemente él está pensando, ¿será que Dios nos quiere aumentar el tiempo por causa de nuestro pecado? ¿Será que Dios tal vez por causa de nuestra rebelión está extendiendo el periodo acá en el exilio? Todas esas preocupaciones son lo que lo van a llevar a orar, precisamente pidiendo perdón por su pueblo. Y uno, eso es lo que lo motiva a él precisamente a buscar a Dios de esa manera, pidiendo, reconociendo el pecado, pidiendo perdón. Él mismo se considera parte de aquellos que han cometido, han violado el pacto de Dios, han sido infieles a la palabra de Dios. Él se presenta como parte del pueblo. Aunque él mismo no tenemos evidencias de que haya sido un rebelde, sin embargo, él mismo se considera parte de este pueblo y está pidiéndole a Dios perdón. Está diciéndole al Señor, Señor, tú eres un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios amante, y nosotros hemos pecado, pero pon tu mano sobre tu pueblo y acuérdate de nosotros. Así que estas tal vez son las emociones y sentimientos que están rondando por la mente de Daniel y que lo motivaron a orar. Eso era lo que Catherine mencionaba como oración intercesora. Exactamente. Después de la pausa, vamos a ver qué es oración intercesora. Entendimos un poco. Cristian me dio unas vislumbres, Caterina había mencionado, pero ¿cuán importante es la oración intercesora y en qué se diferencia de la oración tal vez personal? Entonces, después de esta pausa vamos a tocar este tema. ¿Y ustedes quieren saber la diferencia entre estos tipos de oración? Entonces no cambien de canal, porque después de estos consejos continuaremos con el programa Código Abierto. ¿El libro de Apocalipsis te resulta difícil de entender? Con la ayuda de esta hermosa guía de estudios del Apocalipsis podrás comprender temas como el poder que se levanta contra Dios, contra su palabra y contra sus hijos. Conoce también sobre la ciudad proyectada por el mismo Dios, quiénes entrarán en ella. Sepa cuáles serán las plagas y quiénes estarán sujetos a estos juicios. Es por eso que Nuevo Tiempo, pensando en ti y en tu familia, ha hecho esta guía de estudios del Apocalipsis. Pídela ya, ahora, de manera gratuita, a la dirección que encuentras aquí en el pie de la pantalla. Estamos de regreso con tu programa Código Abierto, este programa donde estamos tratando diferentes lecciones del libro de Daniel. Y qué importante es responder cada uno basados en la palabra de Dios. A ti que recién estás ingresando a la señal de Nuevo Tiempo, queremos darte la bienvenida. Gracias por continuar en la señal de Nuevo Tiempo para ti que no has cambiado de canal. Porque hoy estamos avanzando un tema muy importante, el valor de la oración. Pero habíamos quedado con una pregunta. ¿Qué es la oración? ¿Cuántos tipos de oraciones existen? Y esta pregunta será respondida por nuestros invitados. Ustedes me habían mencionado el valor de la o el concepto de la oración intercesora, solo que habíamos quedado a medias. ¿Qué es la oración intercesora? ¿En qué se diferencia de la oración personal? Antes de esto, Rolly, es interesante primero ver el contexto histórico y profético del libro de Daniel, porque realmente el pueblo de Israel siempre por su rebeldía, siempre se apartaba del pacto, siempre estaba sufriendo. Entonces el Señor ya había mandado profetas en la antigüedad y bueno, parece que nunca hacían caso al llamado del profeta. Uh-huh. Entonces ahora Daniel precisamente utiliza esta oración para reivindicar el carácter de Dios, para poder el pedir, suplicar por Dios. Entonces dice en Daniel 9:5, dice, hemos pecado, reconoce Daniel, ¿no? Hemos cometido iniquidad, hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus juicios. Dice también, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo del país. Entonces, esa era precisamente, este preámbulo nos muestra que Daniel ya no tenía otra cosa ya más que orar. Uh-huh. Al Señor, para que el Señor pudiera tener misericordia por este pueblo, ¿no? Y a veces, como haciendo una aplicación a nuestros días, como nosotros tenemos que esperar a que pase circunstancias feas en nuestra vida para que nos hagan reconocer, ¿sí? Y ir realmente a la fuente de poder que es el Señor y ahí sí pueda tener el Señor misericordia de nosotros, ¿verdad? ¿Esta entonces era una oración intercesora o una oración personal, la que vemos? Era una oración intercesora. ¿Por qué? Porque él se incluía en la oración, decía nosotros, ¿no? Pero aparte de eso, digamos, era por su pueblo. Okay. Ya era por el pueblo, para que termine ese tiempo y ellos salgan del exilio. Entonces, la oración intercesora prácticamente es aquella la cual, digamos, yo pido por alguien más. Mm. Pero, digamos, pido por alguien más en un ejemplo. Una familia de hermanos está enferma, ¿ya? Sí. Entonces, mi pedido al Señor va a ser que Él entre en la vida de ellos para que les pueda ayudar en esa situación, ¿ya? No va a ser necesariamente por mí. Entonces, okay. La personal es por mí. Tal vez por mi familia. Es igual, llegaría a ser una oración intercesora, pero más que todo la personal es por uno mismo. En el versículo que leyó Heiber, uno puede percibir que Daniel habla en plural. Claro. Aunque uno de los ejemplos de héroes de la Biblia que encontramos es el de Daniel. Sí. Pero él se incluye dentro de los pecados. Exacto. De que se rebelaron contra Dios, que hemos pecado contra ti, que hemos cometido iniquidad. Entonces, eso sería la oración intercesora. ¿Cuál es el valor de practicar este tipo de oración? Bueno, uno puede aquí darse cuenta que no es el único caso en la Biblia en el cual se ora por otros. Pablo en el Nuevo Testamento también, Jesús mismo lo hizo así cuando estuvo, él oraba y oró por aquellos que iban a creer en uh-huh. él, que aceptarían el Evangelio. Entonces, cuando nosotros oramos, nosotros estamos pidiéndole al Señor que se manifieste en la vida de otras personas. Y Dios lo okay. va a hacer. Estamos pidiéndole al Señor que haga algo que a nosotros nos parece que es lo mejor, para esas personas, y Dios va a tomar esas oraciones y las va a responder como Él considere que es mejor. Él va a responder de la mejor manera, porque siempre que oramos pedimos de acuerdo a su voluntad. Nosotros decimos: Señor, manifiéstate en la vida de tal persona para tal cosa, y si nosotros estamos orando en consonancia con su voluntad, Dios va a hacer todo lo que Él tenga que hacer para poder dar respuesta a esa oración. Por tanto, orar tiene que ver precisamente con confiar en Dios, con depositar nuestras preocupaciones en las manos del Dios Todopoderoso. Es lo mejor que podemos hacer, ir al Rey de Reyes. No hay nadie superior a nuestro Padre. Él es el creador de todo este gran universo, que para Él es muy pequeño, pero Él es el Dios infinito. Así que cuando vamos a Él, nosotros podemos poner nuestras preocupaciones delante de Él. Esas preocupaciones que tenemos tal vez por un hijo. ¿Verdad? Me preocupa un hijo, Señor, me preocupa mi hijo, yo no puedo tal vez intervenir en su vida en este aspecto, pero Señor, Tú, por favor, atiende ese caso. Estamos yendo a nuestro Padre, y eso es lo mejor, que es nuestro Padre. No es un Dios lejano, no es un Dios que no tiene interés por nosotros, es nuestro Padre. Así que podemos ponerle allí delante de Él nuestras preocupaciones por esa persona que está tal vez en una situación, en un matrimonio a punto de ser, acabarse, de ser destruido. ¿Sí? Podemos orar por esa familia. Podemos orar por los amigos que todavía no conocen de Jesús, para que el Espíritu Santo intervenga de mejores maneras y que formas diferentes. Y podamos ver la mano de Dios. Y eso es lo mejor, que cuando nosotros oramos, nuestra fe se fortalece. Porque Dios sabe lo que tiene que hacer en las vidas de las personas. Pero cuando Él nos pide que oremos, no es porque Él no sepa, no es porque le estamos avisando lo que está pasando con otras personas, es porque Él quiere que nuestra fe también se fortalezca. Porque cuando nosotros oramos y vemos que se producen las acciones, o vemos circunstancias que nos muestran que es la respuesta a nuestras oraciones, nosotros nos damos cuenta que estamos conversando con un Dios vivo. Un Dios que está vivo y que tiene el poder para actuar. Y se ha escuchado varias historias de oraciones intercesoras que se han orado por la situación de un país, o por alguna familia, o por alguna persona en específico, y que Dios respondió. Creo que cuando oramos de esta manera, le damos también la autorización o el aval para que Dios trabaje en la vida de las personas, aunque esa persona por la que oremos a veces ni está orando por ella misma, ¿no? Claro. ¿Qué importancia realmente tiene la oración intercesora? Catherine, ¿podrías leer, por favor, el versículo 19 del capítulo que estamos estudiando? Claro que sí. Oye, Señor, Señor, perdona. Presta oídos, Señor, y hazlo. No tardes. Por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Al parecer, las últimas frases de la oración de Daniel tienen que ver ya con desesperación, ¿no? De un clamor de que se necesita una respuesta urgente. Padre, escucha, ¿no? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que se oró de esta manera, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes oraron de esta manera, y usted que nos está mirando oró de esta manera como lo está haciendo Daniel? Parece que estaba a punto de perder algo. Claro. Parece que la situación era crítica. Sí. Y esta situación hizo que Daniel ya no haga una simple oración, sino: Señor, por favor, escucha. Señor, por favor, perdona. Ahora, ¿cuál fue la respuesta que se le da a Daniel? Bueno, el texto en el versículo 20 en adelante dice que aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová. Y voy al versículo 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora de la tarde. Entonces va a venir la respuesta de Dios. Dios envía al ángel Gabriel, y el ángel Gabriel viene con la respuesta y las cosas que le preocupan a Daniel. Así que la respuesta no se hizo esperar. Y de hecho, el versículo 23 que leímos en antes con Heiber, ¿sí?, dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido. ¿Qué orden es esta? La orden de venir con la respuesta. La respuesta, que trae la respuesta de las cosas que le preocupaban a Daniel. Y esto fue al principio de la orden. O sea, tan pronto como él empezó a orar, Dios ya había enviado la respuesta al profeta. Wow. O sea, no hay que esperar ni siquiera el final de la oración en este caso, ¿no? Ya y precisamente Dios había dado. El pastor, perdón, el versículo 19, cuando dice, por amor a ti mismo. Es decir, Daniel lo que quería hacer era reivindicar, hacer ver el carácter de Dios como uh-huh. lo que realmente es, uh-huh. un carácter de amor y misericordia, ¿no? Que si bien es un Dios que los había estado amonestando, había estado constantemente enviando a sus profetas para recordarles el pacto, ahí vemos que realmente Daniel, con su comunión con Dios, conoce, porque cuando nosotros tenemos una comunión bastante cercana con alguien, lo aprendemos a conocer, ¿no? Si pasamos tiempo con esta persona, en este caso Daniel, conocía el carácter de Dios, conocía que Dios es un Dios perdonador, es un Dios lleno de misericordia, que cuando nosotros, Amén. Por más que hayamos pecado, vamos delante de Dios, el Señor está dispuesto a perdonarnos. Amén. El Señor está dispuesto a hacer grandes cosas por nosotros en nuestra vida. Y además darnos la respuesta o la explicación a veces que buscamos a ciertas preguntas. Uh-huh. ¿Cuál fue la respuesta que se le da? Porque la pregunta era sobre la visión. En sí. pocas palabras, Cristian, ¿cómo le explica el ángel a Daniel esta visión en la cual él había quedado con preguntas? La semana pasada estuvimos estudiando acerca del capítulo 8, que sí. habla de las 2300 tardes y mañanas. Este capítulo está conectado con el 8. Esta es la continuación de lo que Daniel vio en el capítulo 8. En el capítulo 8 vio un periodo de 2300 tardes y mañanas y el santuario iba a ser purificado. Así que cuando el ángel explicó esa visión que le dio en el capítulo 8, le explicó todo, menos una parte, menos la parte de las 2300 tardes y mañanas. Apenas le dijo, esto es para muchos días, así que uh-huh. tú guarda la visión, no es para ti. Por eso es que Daniel estaba preocupado, porque no entendía, estaba pensando varias cosas. Uh-huh. Él está orando allí y ahora viene la respuesta. Y el ángel le va a explicar ese periodo precisamente que no le explicó. Por eso es que dice, vi al mismo varón, el mismo ángel Gabriel que sí. había visto en el capítulo 8, es el mismo que aparece al principio de la visión. ¿Qué visión? No, en el 9 no hay visión. Es la visión del capítulo 8, es una continuación. Y el ángel le dice, va a comenzar en este momento. Correcto. Y ahora, va hasta durante... Ahora en el le va a decir aquí, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, y le va a decir algunas cosas que van a pasar sobre su pueblo. Estas 2300 tardes y mañanas, como ya se vio, son 2300 años. Okay. Entonces, dentro de ese periodo de 2300 años, Dios está separando 70 semanas. ¿Cómo sabemos eso? Porque el texto dice, 70 semanas están determinadas. La palabra, esto se escribió en hebreo, y la palabra determinada significa cortadas. Entonces, del periodo más grande, Dios iba a cortar 70 semanas o 490 años. Interesante. Ajá. Es decir, hay una explicación a la oración de Daniel y hay una respuesta a aquello que él estaba buscando. Muy bien. Creo que Dios responde entonces las oraciones. Creo que podemos creer que Dios responde. Amén. Catherine, ¿qué te gustó más de este programa? Bueno, lo que más me gustó prácticamente del capítulo, ¿no? Sí. Es cómo Daniel tiene una constancia con Dios, o sea, una cercanía tan grande que a muchos nos falta. O sea, esa constancia, digamos, de todos los días, tal vez levantarse, orar, lo mínimo, desayuno, almuerzo y cena por cada refección, ¿no? Por cada alimento. Uh-huh. Pero él tenía esa cercanía, esa confianza en Dios, entonces eso es lo que más me encanta de este capítulo, que recalca el poder de la oración. Y mientras más oraba y mientras más iba avanzando su vida de oración, Dios le iba mostrando más cosas. Claro. Y él se volvía más fuerte también, claro, espiritualmente. Sí. Heiber. Precisamente lo que decía Catherine, realmente nosotros, si tuviéramos una vida de más oración, nosotros podemos realizar proezas. El Señor estaría dispuesto a darnos muchísimas cosas más de las que nosotros nos imaginamos. Amén. Así que en la oración está todo, ¿no? Amén. Ese es el fundamento. Cristian, ¿cuál sería la conclusión de este capítulo? Yo quiero solamente aquí destacar el versículo 25, donde dice que parte de la respuesta tendría que ver con el Mesías. El Mesías era el Salvador. Toda la historia que nos cuenta Daniel tiene que ver con Jesús. Él es el Mesías. Y la respuesta que él estaba esperando se encontraba en Jesús. Y él podía confiar en que Dios iba a cumplir la promesa que había dicho de restaurar su pueblo, pero no solo su pueblo, sino de enviarles al Salvador. Amén. Aquel que podría traer el perdón, la salvación a aquellas personas que necesitaban de él. Por eso la mejor respuesta que nosotros podemos dar hoy a las personas es: busca a Jesús de la misma forma como tú, como Daniel buscó al Señor, y Dios le respondió por medio del Mesías. Así que cualquiera que sea la situación que tú estés viviendo, amigo querido, el Señor está esperando que tú des tu vida a Jesús. Él es la respuesta a cualquier inquietud que tú tengas, cualquier pregunta, cualquier situación conflictiva. Él es la respuesta a tu matrimonio, a tus problemas personales, a los problemas de tus hijos, a lo que sea. Búscalo por medio de la oración. Y ahora yo te quiero invitar para que puedas escuchar esta música especial que nos habla de este mensaje tan importante que nos lleva a esperanza. Hoy vengo a ti, necesito tu luz. Mis promesas hoy te vuelven a fallar. Entendí que pecar es estar lejos de ti. Igual me abrazas y vienes a mí. ¿Cómo has hecho para soportar los pecados del mundo? Si tan solo los míos no consigo llevar. ¿Dónde iré si no te tengo? Es que andando de tu mano es tan fácil vivir. En ti hallé mi consuelo. Aumenta mi fe todo a ti. Entrego mi Señor. Después de escuchar esta música maravillosa, yo quiero invitarte a orar. Vamos a orar. Muchas gracias, querido Padre, porque nos has dado esta oportunidad de estudiar la Biblia. Permite que este mensaje quede grabado en nuestros corazones y que podamos conocer a Jesús, al Mesías que enviaste. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado en este estudio. Hemos visto que la oración tiene respuesta y Dios tiene grandes respuestas para sus hijos. Y usted, querido amigo, Esperamos que su vida de oración vaya en aumento y su relación con Dios sea cada vez más cercana. Lo invitamos a seguir nuestro próximo programa, porque la siguiente lección, nuestro siguiente programa tendrá que ver con la batalla más grande de toda la historia en nuestro universo. Así que Código Abierto se despide solo por ahora.